Recordemos que la cena simplemente es un ritual, una ordenanza que nos dejó el Señor. Si quieren, vayan buscando Mateo 26. Sabemos que tanto el bautismo como la cena del Señor son dos rituales, dos ritos, dos ceremonias, a manera de ordenanzas que nos dejó el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se fue, dejó estas palabras y dijo: Id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fue la instrucción de Jesús a sus discípulos. Y también en la noche, cuando fue entregado el Señor, dejó una ordenanza. Partió el pan, tomó el vino y también le dio instrucciones a sus discípulos: hacer esto en memoria de mí. Así que esto no va más allá de un recordatorio. Lo hacemos con todo el respeto, ¿verdad? Porque es una ordenanza, igual que el bautismo. Algunas gentes le dan poder al bautismo de regeneración, como si el bautismo pudiera salvar, como si el bautismo pudiera santificar. Y otros también le dan el mismo poder a la cena, como si el pan tuviera algún poder para santificarte, para que seas mejor, o el vino. No es así. Es simplemente un recordatorio. Algunos hermanos le llaman sacramentos. Es conocido así. Sacramentos, yo respeto eso, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con la palabra porque sacramento, su raíz etimológica es un medio para ser santo. Así. Sacramento. Mentum es medio. Entonces, y sacro es algo santo. Medio para ser santo, sacramento. Pero la cena no es un medio para ser santo. El medio para ser santo, ¿qué es? Cristo, el Espíritu Santo. Entonces la cena no es un medio para ser santo. Ni el pan ni el vino. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con ese adjetivo, ese calificativo que le ponen de sacramento a la cena y al bautismo. Porque se dice que los cristianos tenemos solamente dos sacramentos, el bautismo y la cena. Pero yo no comparto mucho esos sacramentos. Bueno, yo respeto, está bien. El que lo quiera usar está bien. Pero el sacramento, les digo, su raíz etimológica es medio para santificar, medio para ser santo. Y el único medio que nosotros tenemos para ser santos es el Espíritu Santo. No hay más. Y su palabra. ¿Sí? Entonces, vamos a Mateo. Mateo 26, versículo 17. Y dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Pascua. Y él le dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: Soy yo, Señor. Entonces, respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: Soy yo, maestro. Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí. Aquí vemos la institución de la cena del Señor, ¿verdad? Dice que prepararon la Pascua. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la Pascua? Vamos a ver qué es la Pascua, ¿les parece? Así rápidamente hacemos un recorrido para tener un panorama amplio de todo el fundamento de la cena. Éxodo 12, por favor. Versículo 5. Después que Dios les dio la orden de que sacrificaran un cordero, les dijo esto al pueblo de Israel, ¿eh? Sabemos que estaban todavía esclavos, cautivos en Egipto. Era el momento de ya que los ibas a sacar, liberarles de Egipto el Señor. En el versículo 5 dice así: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida con agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos, vestidos, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, listos para salir. Y lo comeréis rápidamente, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pascua, no tengo bien la definición completa, pero es pasar. Pasar. ¿Se acuerdan que Dios pasó y no hirió al pueblo de Israel? Esto es, Pascua quiere decir nomás pasar, ¿sí? En el 24, versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó, ahí está, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí está la explicación, ¿verdad? Y le está diciendo que es un rito perpetuo. Rito, ¿eh? Desde ahí lo está diciendo, es un rito, simplemente es un recordatorio, es una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, ahí se instituyó la fiesta. Les dijo: siempre guardarán y harán este rito cada año, cada día 14 del mes primero. Seguimos en el pasaje de Mateo. Este no lo pierdan, ¿eh? Lo vamos a estar checando. Entonces, le dijeron a sus discípulos que dónde quieres que preparemos la Pascua para que cenes. Es un ritual del pueblo judío. Muchos lo siguen festejando, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Los que son judíos, ¿verdad? Los que no son judíos o son judíos, judíos, pero ya cristianos, ya no celebran la Pascua, sino celebran la cena. Si es que son cristianos, ¿verdad? Porque hay muchos judíos que siguen manteniendo sus tradiciones. Y es respetable si lo hacen separado totalmente, si no revuelven lo que es el judaísmo con el cristianismo. Se respeta como tradiciones de su pueblo. Es como los escoceses, ¿verdad? Usan falda. No por decir que son cristianos van a dejar de usar falda, porque es una costumbre. O los africanos, que solamente traen un taparrabos o usan lanzas, no sé, de alguna tribu, ¿verdad? Si alguno se convierte a Cristo, bueno, pues es su tradición, es su costumbre, es su pueblo vestir y portar ciertos artículos, prendas. Entonces, los judíos aún siguen festejando la Pascua, porque para ellos todavía no entran en el pacto nuevo que mencionó Jesús aquí más adelante, cuando dice en el versículo 28. 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está anunciando el nuevo pacto. Todos los que celebran la Pascua como Pascua, no como cena del Señor, no han entrado en el nuevo pacto. Nosotros ahorita vamos a festejar, a celebrar este ritual, esta ordenanza del Señor, recordando el nuevo pacto, anunciando el nuevo pacto, no la Pascua. Ahí en esta noche, cuando fue la última cena, Cristo hizo el cambio de su celebración que él tenía como judío, porque él vino bajo la ley, dice, ¿verdad? Y cumplió todos los preceptos de la ley. Dijo el Señor: no he venido a abrogar, a quitar, a eliminar la ley. No, no. Vine a cumplirla, porque hasta la fecha nadie la había podido cumplir. Los fariseos creían que sí. Se sentían los más rectos, justos, entre todos los hombres, porque cumplían la ley. Según ellos, ¿verdad? Y según sus estatutos, porque ellos le añadieron más estatutos a la ley, aparte de los que les dio Dios. Entonces, el Señor estaba anunciando esto, el nuevo pacto, y todos los que celebran la Pascua y no celebran la cena del Señor, no están en el nuevo pacto. Así de simple. Por eso es importante para nosotros recordar siempre y hacer este ritual, esta ceremonia de la cena del Señor. Amén. Ok. Vamos al versículo, ahí mismo, ese es el pasaje que vamos a estar viendo. 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Sabemos que es un simbolismo. Sabemos que se usa en algunos lugares, en algunas religiones, como si verdaderamente fuera el cuerpo de Cristo. Esto no es así, es un simbolismo. Jesús usaba de muchos símbolos, ¿se acuerdan? Muchos tipos y figuras. Él decía: yo soy la vid. Entonces vemos a Jesús y es un racimo, es una rama de un árbol, ¿verdad? De uvas. Y lo vemos con uvas y todo, ¿verdad? ¿Verdad que no es así? Está siendo una figura nada más, un simbolismo. Cristo también dijo: yo soy la puerta. Entonces vemos a Jesús como una puerta. No, simplemente está diciendo: yo soy la entrada al Padre. Yo soy la entrada al cielo, al lugar santísimo. Sí, yo soy la entrada. Él dijo: yo soy el camino. No vemos a Jesús como una vereda, sino lo vemos como el acceso a Dios. ¿Sí? Entonces todos estos simbolismos los utilizaba Jesús, y debemos de poner atención en estas cosas, porque muchos han distorsionado estos pasajes diciendo que verdaderamente el pan se convierte en la carne de Cristo. No es así. Jesús está utilizando un simbolismo ahí, como siempre los manejó durante todo su ministerio aquí. Decía cosas, tomaba figuras existentes, terrenales, para dar la explicación, o para que la gente entendiera más claramente, ¿verdad? Entonces dijo: esto es mi cuerpo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, todos, ¿sí? Volvemos a lo mismo, se distorsionan los pasajes. Cuando estábamos en una religión, nos acostumbraban, ¿verdad?, que nada más pasabas y te daban tu pan. Y el vino no, el vino nomás se lo echaba el ganón. El que reparte y comparte se queda con la mayor parte, ¿no? Pero no es así, el Señor dijo: todos, todos. ¿Quién es todos? Todos sus discípulos. ¿Quién debe tomar la cena? Todos, completa, tanto el pan como el vino, todos sus discípulos. Así está estipulado, ¿sí? No solamente uno solo. Y luego dice en él, tomad de ella todos, en el 28. Porque esto, otra vez utiliza simbolismo, es mi sangre del nuevo pacto. Ahí es donde quiero que abarquemos un poquito. El nuevo pacto. ¿Cuántos saben lo que es el nuevo pacto? ¿O tienen una idea más o menos del nuevo pacto? Vamos a estudiarlo un poquito, ¿sí? Vamos rápidamente a Génesis 15, por favor. Pacto simplemente es un tratado, un acuerdo entre dos o más partes, ¿sí? Recordemos también, y esto es importante, que los pactos de Dios son de Él. Ningún humano puede pactar con Dios. Bueno, puede, pero no se los recomiendo. Sí, porque no puedes cumplir. Todos los pactos que vemos en la Biblia son de unilaterales. De un solo lado. ¿Cuál? Del lado de Dios. Él hace pacto y solamente te dice: tú estás en mi pacto. Él te mete en el pacto. Tú no dices: sí, Señor, vamos a ver cómo le hacemos, yo pongo esta parte y tú pones esta parte. No, el Señor hace el pacto y te incluye nada más. Así que hay algunas gentes por ahí que dicen: pacta con Dios. Con dinero sobre todo, ¿verdad? Estos abusivos. Pacta con Dios. Da un dinero. O hay otros un poco más espirituales que dicen: haz un pacto con Dios. Prométele que no vas a volver a fumar. Pacta con Dios. Prométele. Pacta que no vas a tomar, que no vas a mentir. Haz un pacto de que vas a orar. O sea, unos abusando, ¿verdad? Y otros queriendo que los hermanos pues cambien su vida. Y la intención es buena. La intención de los que piden dinero no es buena. Los hermanos que dicen que pactes con Dios para que sea transformado, pues la intención es buena, pero la recomendación es errada. No te metas ni intentes pactar con Dios, porque debes de saber tu limitación. No puedes. No puedes ni debes pactar con Dios. Amén. Ok. Sabemos que Dios pactó, hizo un pacto con Adán. El pacto de obras que le llaman. El pacto adámico. Sí, le dijo:

Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa. El comprado por tu dinero estará en mi pacto, en vuestra carne, por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Está ahí. Aquí está, el pacto de Dios con Abraham, lo que le prometió la tierra. Nosotros entendemos cuando vimos el pasaje de Hebreos, que es el cielo. Ya se mencionó aquí que la justicia es por la fe. Y también le dio una señal. Esta será la señal, será circuncidado todo varón. Ahora, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? Algunos hermanos creen que es el bautismo. No es así. Cuidado con eso. La señal del nuevo pacto es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Esa es la señal. Todos los que entraban en el pacto antiguo, recordemos que eran circuncidados, así fueran extranjeros. Porque recordemos que los fariseos iban y hacían prosélitos, ¿sí? Iban y evangelizaban también. Y jalaban gente para su molino, para ser judíos, aunque no fueran judíos de nacionalidad, ¿sí? Entonces, los circuncidaban para decir, ah, entonces ya estás dentro del pacto. ¿Cuál pacto? Ahorita lo vamos a ver. También es este pacto. Vamos a Éxodo 19, por favor. Ahí estamos cerquita, ¿verdad? Ya vimos el pacto de Abraham, ¿sí? De Dios para con Abraham. Y ahora vamos a ver el pacto de Dios para con el pueblo de Israel. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí mismo en el capítulo 24, vamos rápido. Capítulo 24, versículo 6. Esto ya fue después de haber salido de Egipto, una vez que ya les había dado las tablas, ¿eh? Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto, ahí está. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se sentían que podían. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Lo mismo, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Dijo la sangre del nuevo pacto. Aquí está diciendo, he aquí Moisés cuando roció sobre el pueblo la sangre de un cordero, recordemos esto. Roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando dio su ley, Dios hizo un pacto también con el pueblo de Israel. Y ese pacto lo selló con la sangre de estos corderos, ¿sí? Desde que iban a salir de Egipto, les instituyó esto, la Pascua. Y aquí fue sellado el pacto con el pueblo de Israel cuando roció Moisés al pueblo. Y vean la frase, he aquí la sangre del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Dios con el pueblo de Israel. Pero a nosotros nos interesa el nuevo pacto, porque así lo dijo el Señor, ¿verdad? Vamos. El nuevo pacto es el cumplimiento del juramento que Dios le hizo a Abraham. Recordemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos en el pasaje de Hebreos la semana pasada, cuando dijo que Dios juró, aparte de la promesa, juró, ¿sí? Y que estamos anclados en el cielo. Es algo inmutable. En Lucas 1, por favor. El nuevo pacto es el cumplimiento del juramento que Dios le hizo a Abraham. Lucas 1, versículo 67. Para que veamos cómo Cristo es el cumplimiento del pacto de Abraham. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Aquí está diciendo Zacarías, porque Dios le reveló que iba a concebir su mujer, ¿verdad? Y profetizó que ya era el tiempo que venía el Salvador, el Mesías, el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Gálatas 3, por favor. Para esto de la explicación del nuevo pacto, no hay mejor maestro que el apóstol Pablo. Fabuloso, aquí lo describe, no es necesaria tanta explicación. Versículo 6. Vayan relacionando lo que hemos leído con esto, porque aquí está la explicación. Algunos hermanos, como paréntesis, algunos hermanos piensan que si no entiendes el Antiguo Testamento, no vas a poder entender el Nuevo Testamento. Ese es un error grave. Y yo me he topado con varios hermanos así, que hemos intercambiado ideas y opiniones y escrituras. Y dicen, ¿cómo puedes entender el Nuevo Testamento si no entiendes el Antiguo Testamento? Le digo, es que estás al revés. Estás al revés. Para que entiendas el Antiguo Testamento, debes de entender el Nuevo. La explicación del Antiguo Testamento es el Nuevo. Porque cada que se utilizan pasajes, se está desarrollando un tema y dice, así como decía allá en Isaías, así como decía acá en Génesis, así como... El Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. Y esta es una regla de hermenéutica. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. No es al revés. Y esto lo digo por aquellos hermanos que me cuestionaron esto. Pero bueno, ojalá que entiendan, ¿verdad? Entonces, Pablo explica aquí el pacto de Dios con Abraham. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este mismo versículo lo vimos allá, ¿verdad? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, nosotros, todos los que son de fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, ahí le anunció, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta ley es el pacto que hizo Dios con Israel, recuerden, ¿eh? Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjate, maldito. Paréntesis, hay hermanos que quieren cumplir la ley, que quieren cumplir la ley. Por ejemplo, como les digo, estos judíos mesiánicos están en la ley, no han entendido el nuevo pacto, no han entendido la muerte de Jesús. Y si quieren estar en la ley, Pablo está diciendo malditos. O sea, aguas con esto. Otra vez en el 10, 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se justifica con la ley, con el pacto antiguo. Porque el justo por la fe vivirá el pacto de Abraham. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está, en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La promesa recibiésemos por la fe. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, el cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo elimina, no lo abroga. Le paramos ahí tantito. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se hizo el pacto para que nosotros fuéramos salvos por medio de la fe en Cristo? ¿Cuándo se hizo? En la eternidad. Este es el pacto eterno. Nosotros estamos en el pacto de la gracia. Gracias al pacto eterno. Espero no revolverlos. Gracias a este pacto que se hizo en la eternidad, no tiene ni principio ni fin la eternidad, ¿Quién hizo el pacto? El Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Recordemos que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. El Padre se comprometió, porque hay compromisos en todo pacto. El Padre se comprometió en darle al Hijo los escogidos. Y también se comprometió en resucitarlo. El Hijo se comprometió en morir por los escogidos, ¿sí? En dar su vida por ellos, en padecer. En todo esto que ya conocemos. Este es el compromiso. Y el Espíritu Santo se comprometió en la regeneración, en la santificación y en el convencimiento del pecado de todos los escogidos. Entonces este es el pacto eterno, el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Amén. Este pacto fue ratificado, lo que está diciendo Pablo aquí, ratificado con Abraham. Pero antes lo anunció en el tiempo de Adán, cuando le dijo al diablo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente, ¿quién es este? Cristo, entre su simiente y tu simiente. O sea que pondré enemistad entre todo lo del diablo y todo lo de Cristo. Ahí lo anunció y lo ratificó con Abraham. Por eso dice Pablo 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Sí, ya, así quedó. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado, cuando lo ratificó con Abraham, la ley, que vino 430 años después, el pacto de la ley, no lo abroga, el pacto con Israel, no lo quita. El pacto eterno que ratificó con Abraham, el pacto de Israel no lo abroga, sigue firme, es mayor el pacto que fue ratificado con Abraham. No lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, el pacto eterno, hecho por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue ratificado a Abraham. Y este pacto no es eliminado por el pacto que hizo con Israel. El pacto que hizo con Israel no es superior al pacto que hizo con Abraham. El pacto que hizo con Abraham es superior a todos. Vamos entendiendo, yo hasta me mareo también. Aleluya. Vamos a Hebreos rápido, a Hebreos 7. Estamos viendo, vamos a tomar la cena, ¿verdad? Y queremos enfocarnos en el pacto, para que cada que tomemos la cena, sepamos que estamos conmemorando el pacto de la gracia en el que estamos. ¿Sí? Hebreos 7, versículo 22. Aquí vamos a leer un poquito, yo creo dos capítulos, pero rápido. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador, recordemos que es un aval, uno que queda en lugar de otro. ¿Sí? Por si no puede pagar uno, este paga. Ese es un fiador. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el fiador que siempre intercede y paga por todos perpetuamente, porque Cristo es inmutable, ¿sí? Permanece para siempre. Vamos rápido. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Tantito ahí. Aquí dice que si Cristo estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque todavía hay sacerdotes que hacen los sacrificios, ¿verdad? Aquí vamos a poner atención en qué época se escribió este libro de Hebreos. En la época que se escribió fue alrededor del año 60, por ahí, después de Cristo, por Pablo. Algunos dicen que no fue Pablo, pero bueno, vamos a considerar que sí. Todo apunta a que sí fue Pablo. Pero en esta época todavía estaba en pie el templo. Todavía se hacían sacrificios. Todavía sacrificaban animales. Todavía habían sacerdotes que ofrecían la sangre y todo. A esto se refiere. Por eso dice que si Cristo estuviera aquí, porque está hablando de ese tiempo. Sabemos que ahorita el templo ya no está. En ese tiempo se seguían llevando los diezmos al alfolí, todas las ofrendas de paz, todo lo que tenía que ver con el templo. Porque todavía no era destruido, pero el templo fue destruido como 10 años después, por ahí del año 70. Para tomar en cuenta esto, pues. Dice, desde el 4 vamos. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún, ahí está, sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mediador. Mediador es el que media entre las partes en conflicto, recordemos, ¿verdad? Nuevamente el 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Cristo, cuanto es mediador que concilia las partes en conflicto de un mejor pacto. ¿Mejor pacto cuál? Mejor pacto el nuevo, el de la gracia, que el de la ley, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primero es el pacto de la ley, el segundo es el pacto de la gracia. 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, ahí está, en el monte, aquel día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí profetizó Pablo, porque todavía no destruían el templo. Y él dijo, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y nosotros no tenemos nada, todo cristiano no tiene nada que ver con el pacto de la ley, ni quieras. A mí por eso me asombran los hermanos que quieren hacer las obras de la ley, se quieren circuncidar. Quieren guardar la Torá, dicen. Eso que lo dejen para los judíos. Cualquiera que se llame cristiano no tiene nada que ver con la ley. Esto es lo que anuncia la cena, el nuevo pacto. La ley quedó, ahora estamos en el pacto de la gracia. La ley no tiene nada que ver, por eso aquí en este lugar no se piden diezmos, porque los diezmos son de la ley. Porque no estamos en el pacto. Porque en caso de dar diezmos dice que debemos entonces cumplir toda la ley. Entonces deberíamos de circuncidarnos, entonces deberíamos de hacer holocaustos y todo eso, y poner un alfolí, hacer un templo, instituir sacerdotes. No, mis hermanos, no es así. Aquello quedó, lo que envejece está próximo a desaparecer. Aquí lo está describiendo Pablo. Todas estas cosas se hacían en el templo, en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, por eso dice que es mediador de un nuevo pacto. Con la misma sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue entregada para perdón de todos nosotros, ¿sí? Cuando Cristo está tomando la cena, está haciendo esto mismo, está anunciando esto mismo, su sacrificio, el nuevo pacto. Resumimos, Dios hizo pactos, varios pactos, uno con Adán, otro con Noé, otro con el pueblo de Israel, y luego hizo uno con David también. Sí, que su descendencia reinaría para siempre. Este es Cristo. Todo apunta, toda la escritura apunta a Cristo. Nosotros entramos en el pacto eterno que se lo ratificó a Abraham. Cuando vino Cristo fue el cumplimiento del pacto. Y estamos en el pacto ahora de la gracia, ya no el de la ley. Amén. El pacto de la ley ya envejeció, ya no está más. Ahora estamos bajo el pacto de la gracia para todos los que entramos por fe. Por fe. Esto es lo que está anunciando el Señor. Esto es mi sangre del nuevo pacto, del pacto de la gracia. Esto de los pactos va mucho más allá. Nomás lo quise hacer así rápido porque no, son muchísimas escrituras. Yo todavía me, así como que me mareo y digo, ay, esto es demasiado. Pero así simplemente, el pacto antiguo, la ley, el pacto nuevo, la gracia. Entonces, entendiendo que ya para nosotros la ley no, nada que ver. Hay una ley que es el decálogo, ese sí. Pero sabemos que el decálogo lo cumplió Cristo. Hay algunos hermanos que dicen que todavía está vigente la ley porque Cristo no la vino a abrogar. Esta ley del decálogo sí. Porque si no, ¿cómo viene la gente a Cristo? Porque la ley te dice que no puedes. Y si tú reconoces que no puedes, vas a decir, pues entonces, ¿cómo le hago? Ven a Cristo. Para eso sirve la ley. Ahora, ¿quiénes la deben de tomar? ¿Quiénes deben de tomar la Santa Cena? Todos los que reconozcan el pacto. Estos son los que creen. Estos son los discípulos. En algunos lugares se permite que participen todos, ¿verdad? Niños, los que vienen de visita, todos. Y los invitan. En otros lugares son selectivos, tú sí, tú no, según al criterio del líder de ahí. Pero realmente debes de entender los pactos. Debes de entender que si tú estás participando de la cena, estás haciendo un ritual, una ceremonia, recordando lo que hizo Cristo, recordando de dónde te sacó. O sea, es algo más o menos similar a la Pascua. Recordemos que la Pascua fue instituida cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud. Ahora, en el pacto nuevo, Dios nos saca de la esclavitud del pecado con este nuevo pacto. Esto es lo que estamos anunciando. Amén. Algunos dicen que Judas participó, Judas Iscariote participó de la cena, pero realmente no. Dice que entró Satanás en él y luego le dijo Jesús, lo que has de hacer, hazlo pronto, y salió. Dice que cuando salió les empezó a dar esta ordenanza de la Santa Cena. Vamos rápidamente a 1 Corintios 11, por favor. Recordemos que los corintios eran un pueblo muy desordenado, a pesar de que disfrutaba de todos los dones, dice la Escritura. 1 Corintios 11, versículo 20, por favor. Le está Pablo reclamando a los corintios y le dice, «¿Cuándo, pues, os reunís vosotros? Esto no es a comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, esta es la clave, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este regaño les hizo Pablo a la iglesia de Corinto porque sabemos que había fornicación, idolatría, divisiones, contiendas, un desastre. A pesar de que disfrutaban de dones, decía que no les faltaba ningún don. Sí, pero no estaban bien en orden con el Señor. Y Pablo los regañó, les dijo, no, así no se hace. Porque llegaban y se ponían a comer y hacían su rancho aparte cada quien, ¿verdad? Se juntaban y unos ya comían por allá, otros se ponían borrachos, otros andaban bailando por acá, no sé. Un desastre. Y según ellos, esa era la cena del Señor. Pero la cena del Señor es algo, una ceremonia respetuosa, recordando, ¿verdad? No tengo tiempo ahorita ya para abarcar en todo esto, pero vamos a ver nada más la finalidad de la cena del Señor. La celebración de la cena del Señor tiene cinco propósitos. Cinco. Comunión de los salvos en la sangre y el cuerpo de Cristo. Nos juntamos, nos reunimos, tenemos comunión. Común, unión. Estamos unidos con un fin común. Esto es la cena del Señor, la común unión de los salvos en la sangre y el cuerpo de Cristo. La cena del Señor es conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz. Recordamos la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo. La cena del Señor es la proclamación. Anunciamos la muerte de Cristo. Así lo dice, ¿verdad? Lo anuncian hasta que Él venga. La cena del Señor nos recuerda el pacto de gracia en el que estamos. Nos confirma que nosotros no estamos más en la ley, sino en el pacto de gracia, el mismo pacto que le fue anunciado a Abraham. Por eso digo, todo aquel que sea cristiano verdaderamente, ya no hay Pascua para él. Así sea judío, lo que sea, no. Ahora es la cena del Señor, porque estamos anunciando el nuevo pacto. Y la cena del Señor proclama el hecho de que Jesús vendrá otra vez. Porque dice que lo anunciamos hasta que Él venga. O sea que siempre, siempre vamos a estar tomando la cena para anunciar su muerte, firmes en la roca, en el nuevo pacto, pero también anunciamos que Él va a venir. Esto lo debemos de creer todos los salvos, todos los cristianos, que Cristo va a venir. Hay algunos que lo niegan ya. Dicen que Cristo no va a venir, que ese es un cuento, que porque ya lo han estado esperando tanto tiempo y no viene. Y bueno, pues es que son los tiempos de Dios, no son los tiempos tuyos. Entonces, bueno, quise hacer esto para que nos concienticemos en lo que vamos a hacer, ¿sí? Tomar la cena indignamente simplemente es no discernir el cuerpo de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que nos ha abierto los ojos, entonces no lo vamos a hacer de una manera indigna. Y si hay algo que tú te sientas mal o algo, pues le pides perdón a Dios y ya está. ¿Cuánto tiempo se tarda Dios en perdonar? Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, Señor. No crean que porque no soy pastor, no puedo hacer esto. Cualquier hermano lo puede hacer. Dice la Biblia que se reunían en las casas y tomaban el pan. ¿Se acuerdan? Cualquiera lo puede hacer. Aunque no seas pastor, aunque no seas nada. Eres hijo de Dios con eso. Con eso. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor.